Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Y ahora? No sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya. Pues aquí empieza Kilia Rock. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos amigos de Kilia Rock Clásico. Les saluda su amiga Julia Mollón a través de los micrófonos de la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, invitando a todos ustedes para que se queden con nosotros a disfrutar de una hora de programación con música en inglés y también con nuestros representantes ecuatorianos. Y para finalizar, en nuestro segundo bloque tendremos a representantes de España. Junto a mí se encuentra la fabulosa Marlene. ¿Cómo estás, mi querida amiga? Hola mis amigos quilleros, muy bien mi querida Julia, lista para comenzar este super programa. Esta semana les traemos buena música, como siempre. Pero antes no se olviden de dejarnos sus recomendaciones, sus mensajes, sus peticiones a través de Facebook como Quilla Rock y en Instagram y Twitter como @quillarock. Pero también quiero hacerles llegar un súper saludo a mis amigos quilleros que juegan indoor en la cancha de la Ye de Puembo, de nuestra linda parroquia de Puembo, que me encontraron la semana pasada y me pidieron que les salude y que les programe un tema para ellos. En instantes les programaremos el tema que me pidieron. Querida Julia, empecemos el programa. Por supuesto, y aquí traemos al grupo Yuri con su tema The Final Countdown, que fue lanzado durante la primavera de 1986 y se convirtió en la canción más exitosa de Europa en las listas de popularidad de los Estados Unidos. La canción apareció en el Billboard Hot 100, en donde alcanzó el puesto número 10. A disfrutar, mis queridos quilleros, con este fantástico tema del grupo Europe, The Final Countdown. Ahí les va, quilleros. ¡Quilla Rock! Después de este maravilloso tema que nos programó nuestra amiga, quiero traerles a la agrupación californiana The Bangles, formada en Los Ángeles en el año de 1981, originalmente bajo el nombre de Supersonic Bang, y luego se cambió a The Bangles. Sin embargo, un grupo de Nueva Jersey, también llamado The Bangles, amenazó con demandarles. Por este motivo, cambiaron su nombre al que actualmente se les conoce como The Bangles. Las integrantes de la formación original del grupo eran Susan Hoffs, guitarra y voz, Debbie Parson, batería, voz y bajo, y Vicky Patterson, guitarra, voz y bajo. Ahí les dejo, amigos, a The Bangles con Easy Shape of Winter. Excelentes esas chicas Bangles. Pero ahora escuchemos de este grupo denominado Guns N' Roses con este fantástico tema Sweet Child O' Mine, o traducido al español Mi Dulce Niña. Fue escrita por Axel a su entonces novia y después esposa Erin Everly. Fue publicada en su primer álbum Appetite for Destruction el 21 de julio de 1987. Es la novena canción en el álbum y tercer sencillo. Fue el primer sencillo de Guns N' Roses en alcanzar el número 1 del Billboard Hot 100, en el que permaneció durante 2 semanas en el verano de 1988. Disfrutemos de este precioso tema con los Guns N' Roses. Ahí les va. Y ahora sí, ahí les va la petición de mis amigos de la cancha de la Ye de Puembo, quienes me solicitaron el tema del grupo ecuatoriano Prime Ministers, que realmente yo no sabía que existieran, pero lo busqué y tienen un excelente tema en inglés. Esta banda se reunió en el 2008 como tal y está conformada por Ernesto Estrada en la voz, guitarra y piano, Jorge Luis Varela, conocido como Pala, en la guitarra, Pedro, o Perico como lo llaman sus amigos, bajo la voz y Jaime, el chino Solórzano, en la batería. Publicaron su primer álbum, Take a Ride, en el 2009 y tuvo un reconocimiento por parte de la crítica en Ecuador y en toda la región. Esta banda ecuatoriana fue elegida como una de las mejores 50 bandas del año. Aquí se las dejo con su tema Smoking Monkey. Y ahora otra banda desde Ecuador. Allá en los años 90 se formó la banda Mamá Vudú, que su estilo es el indie rock. Nacidos durante el boom de la música alternativa de los 90, en 1992 para ser más específicos, capitalizaron su sonido desde una perspectiva punk, abriéndose a diferentes experiencias sonoras como el indie rock, el new wave, electrónica, etc. Mamá Vudú conserva un estilo melancólico y minimal que, agregado al uso de secuencias electrónicas, consolidan el sonido de la banda. Escuchémoslo aquí con su tema Incéndialo Todo con Mamá Vudú. Lejos del vientre, lejos del dolor. estábamos recién empezando a practicar, teníamos algunos temas propios, pero básicamente que estábamos de organizándonos como para empezar a tocar en vivo, no estábamos todavía muy seguros de lo que queríamos. Se dio la oportunidad de tocar en la inauguración de un legendario bar llamado Dada, que apareció en los años 90, principios de los años 90, y el bar inauguraba con la banda Cruz del Carnac, y nos llamaron a nosotros para abrir, porque la banda que estaba programada para eso había cancelado. Entonces nosotros cogimos los instrumentos, nos fuimos corriendo para allá, y nada, pues tocamos, y me acuerdo que había la gente que estaba ahí, era como que fue toda una fiesta, una alegría de ver como una banda, como que esa frescura, esa inocencia de hacer la música, que espero que todavía no la perdamos. La gente se sintió contagiada por eso y fue un momento bien, bien como feliz, ¿no? Cuando mi madre me preguntó que cómo nos había ido, y le dije que sí, que nos había ido súper bien, que estaba cada vez más seguro de que eso es lo que quería hacer en el futuro. Mi madre se molestó y dijo, no, hubiera preferido que te vaya mal para que ya dejes la música. Entonces, eso fue como la premisa con la que empezó la banda, en ese sentido, con mis padres sobre todo. Bueno, el hecho de tener una banda tiene complicaciones y alegrías, y no es fácil llevar eso, ¿no? Entonces, el hecho de tener una banda y hacerla que pase por tantos años manteniendo el espíritu intacto, si puede decir, es súper complejo. Hubo momentos críticos en ciertos momentos de nuestras vidas en los cuales como que sentíamos que cada uno se iba cayendo o se iba yendo por diferentes lugares. Y como tal vez algún rato como que decidimos dejarlo todo, ¿no? Y nos dimos cuenta que si algo habíamos querido mantener era la amistad que teníamos, ¿no? Y eso es lo que decidimos hacer. Y es la alegría de que con el pasar de los años uno no ha dejado de ser lo que uno le gusta, ¿no? Con todas las complicaciones que tiene, y ha pasado tanto tiempo, el tiempo va complicando las cosas, pero el hecho de que podamos estar aquí haciendo esto y darnos tiempo en nuestra vida para seguir con esto que es lo que llevamos adentro, pues me llena de alegría y de orgullo también. Toda la vida entregada a un sentimiento de querer hacer música, y nada, ahora viendo todo lo que se ha hecho, o sea, bastante alegría tras de eso, buenos, malos momentos, pero creo que la recompensa es esta, ¿no? Seguir todavía tocando y haciendo lo que nos gusta.

Y ahora, amigos, pasemos al bloque de grupos españoles. Y para hacer esto, quiero empezar con una hermosísima canción alemana que fue compuesta en 1973, Norbert Schuss, sobre un poema que el soldado Hans Leib había escrito en 1915 durante la Primera Guerra Mundial. La canción, estrenada en 1939 por Lalle Andersen, adquirió una tremenda popularidad durante la Segunda Guerra Mundial y fue traducida a un gran número de idiomas. Aquí la recordamos en la voz de nuestra maravillosa española Marta Sánchez y su grupo Ole Ole. Escuchemos a Ole Ole y Lili Marlene, que por cierto es mi nombre. Qué buen tema, mi Marlene. Y ahora les traigo a la siguiente banda española denominada Mecano, que nos trae de su cuarto álbum Entre el Cielo y el Suelo, que se publicó en el año de 1986, dentro del cual se encuentra este divertido tema, Las curvas de esa chica, el que hace referencia precisamente a una escultural muchacha a la que no pueden dejar de mirar. Y aunque el país pasa por momentos históricos, este admirador solo piensa en cómo llevarla a su habitación. Cada quien con su tema, ¿verdad? Así que escuchemos esta divertida canción, Las curvas de esa chica. Ahí les va con Mecano. Que sigas mintiendo, a mí me puedes engañar, es que me pones... Realmente España tiene excelentes exponentes de la música, grupos como Los Hombres G, que hicieron de las suyas en los años 80. Este grupo adquiere su nombre debido a que eran fanáticos de una maravillosa película de cine negro de 1935, protagonizada por James Cagney, llamada Los G-Men, u Hombres G, donde estos hombres eran agentes del FBI. Pues bien, aquí traemos a este maravilloso grupo español, Los Hombres G, con su tema Indiana, aludido a una de las películas que también hicieron furor en los 80, de Indiana Jones. Escuchémoslo, Hombres G y su tema Indiana. Es inútil que sigas mintiendo, a mí me puedes engañar, es que me pones los cuernos, pero el batería de siniestro total. Dejas que no me entero, que me chupo el dedo, como yo te veo otra vez con él, te vas a enterar, ese imbécil del sombrero. Su látigo y su revólver, qué bien. Indiana Jones, para cerrar, ¿qué les parece si traemos a uno de los duros de allá de España? El grupo Ilegales, que es un grupo musical español formado en Asturias. No obstante, a pesar de ser una banda de rock, Ilegales cuenta con influencias diversas y sus ácidas letras le han convertido en una referencia para grupos de su propio estilo, además de ser uno de los mejores productos musicales de España en los años 80, que en 1985 realizan una gira por Ecuador, presentándose en la famosa Concha Acústica, un concierto que muchos de nuestros quilleros habrán asistido y lo llevan en sus recuerdos. Aquí los traemos con el tema Bestia Bestia. Los Ilegales, desde España. Ahí les va, quilleros. Lamentablemente es tiempo de despedirnos. Así es, mis queridos quilleros, esperando que nos vuelvan a acompañar por la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Otra vez saludos a mis amigos de la Cancha de Leyes de Puembo y no se olviden de dejar sus sugerencias, comentarios, peticiones a través de Facebook como Quilla Rock y en Instagram y Twitter como Quilla Rock. Recuerden que este es un programa de la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, Julia Mollón se despide y les pide que no dejen de sintonizarnos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Su amiga Marlene también se despide. Y las dos les decimos hasta la próxima, quilleros. Tenías razón. Fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije. Sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes. Si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.